Busca tu suerte. Raspando la estrella. Por solo 50 céntimos te puedes llevar hasta 6.000 euros. Con el nuevo Busca de la OI. Millones de premios al instante. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Y hoy en nuestra sección de patrimonio vamos a hablar de una figura vital para nuestro folclore, una figura que representa muchísimo dentro de este campo y, como comentaba al principio del programa, de la historia de Cantabria en general, porque pertenece a su cultura. Va a celebrarse en breves fechas el centenario del nacimiento de Pepín del Río. Y para hablar de esta figura, hoy está con nosotros nuestro amigo Manolo Bartolomé. Muy buenos días, Manolo. Buenos días. Hemos escuchado a tía Josefuca, te hemos escuchado con ella y ahora vamos a cambiar de registro, de personaje y vamos a hablar de este hombre, Pepín del Río, que fue fundador del coro Ronda Garcilaso allá en los años 40 y que, bueno, con motivo de la celebración de su nacimiento, del centenario, pues Torrelavega va a vestirse de gala, se están preparando diversos actos y demás, pero bueno, todo eso irá comentándose puntualmente a medida que vayan dándose a conocer todos estos eventos. Y nosotros hoy, en la sección de patrimonio, vamos a centrarnos en la figura de Pepín del Río. Para todos aquellos, Manolo, que no lo conozcan, que o bien les suene su nombre porque da nombre a una calle, por ejemplo. Sí, tiene una calle, sí, entre la Saga La Reta y Emilio Alcalde del Río. Pues nos vamos situando. Pues bueno, para los que no conocieron a Pepín del Río, ¿quién fue? Así a grosso modo, y ya luego nos vamos adentrando un poco más en su biografía. Bueno, Pepín del Río es un personaje, dicho así con mayúsculas, entrañable como adjetivo, con un gran sentido del humor, porque le conocí, era amigo de mis padres y amigo mío, y compartí con él bastantes horas, muchas excursiones, en compañía de Ángel Muela, que era su alter ego, también fundador de la Ronda Garcilaso. Y lo compartí porque... Ángel Muela padre, vamos a... Ángel Muela padre, sí. Porque tenemos a nuestro Ángel Muela. Eso es, compañero de lances mío. También. Sí, sí. Entonces, Ángel Muela padre, sí. Padre, bueno, pues Ángel Muela y Pepín del Río, pues eran eso, uña y carne, ¿no? Fueron los fundadores junto con a Nino Gutiérrez. Había también Fonbellida, etcétera, los de la primera época, ¿no? Pero sí, era una persona, aparte de la afabilidad que tenía, tenía un amor extraordinario sobre las cosas de Cantabria, ¿no? La montaña, como se decía antes. Este hombre iba por los pueblos, recogía de oídas algunas tonadas y algunas canciones de ronda, etcétera, y luego las ponía en el plendagrama, las daba forma y luego, claro, las registró a su nombre, como es lógico, porque eran oídas como tradición oral y él lo pasó a las partituras. Nació el 13 de abril, el 13 de abril haría 100 años, y nació en un lugar muy, muy cercano a donde nació Muela, cercano ahora. Entonces, en la Torrelavega de los años 10-14, pues tenían cierta distancia. Muela había nacido en Los Mártires, en la calle Los Mártires, y Pepín del Río había nacido en La Quebrantada. Hoy lo llaman por ahí Cuatro Caminos. Eso es La Quebrantada. Bueno, pero de hecho su asociación de vecinos sí, es Quebrantada. La Quebrantada. Sí, señor. Es. Más o menos por enfrente donde están los talleres Nereo ahora, ahí había un barrio y allí nació este hombre, correteó pues de ahí hacia las Portillas del Grillo, que cruzaban un poco más hacia Torres, y iba mucho por la Plaza Los Chones. Bueno, el 3 de noviembre. Sí. Pero bueno, la Plaza de los Chones. La calle Garcilaso de la Vega también, para los que no sepan. Exactamente. Bueno, pues allí era donde cantaba él tonada de chiquillo. Iba a la Plaza del Grano, a la escuela. Y siempre pues notaron que tenía muchas dotes canoras, ¿no? De manera que, por ejemplo, con 13 años, en el año... ¿En qué año nació? Nació en el 10, con 13, en el 23. En el 23 ganó... Bueno, en el 23 cantó por primera vez en la calle Ancha, en un templete que había allí bajo las órdenes de Nino Gutiérrez. Y después, en el año 25, ya en una agrupación, porque Pepín estaba en todo aquello que se movía, y había una agrupación que se llamaba Arte y Cultura, y él tenía entonces 15 años, o sea que esto fue en el 25, ganó un concurso con Cándida Maray, la que luego se casó con Benigno, el de la Pista Río, la madre de los de la Pista Río. Y con Paco Párraga y Gloria Cayón y Alodia, me parece. No sé quién era la otra. Bueno, ganaron en 1925. Y después ya, bueno, en ese mismo año tomó parte de la fundación de la Coral de Torrelavega. Hay una fotografía en las escalinatas de la Iglesia de la Asunción, donde se ve en una esquina a Muela, que había nacido en el 14, pues Muela tenía 11 años y Pepín del Río pues tenía 15 cuando se fundó la coral. Desde bien joven Pepín del Río estuvo, estuvo siempre relacionado con el folclore, con la cultura de nuestra ciudad. Y con la música en general. Sobre porque, todo. Uh-huh. Su padre era ferroviario, pero en casa tenían una afición a la música extraordinaria. Su hermano Alejandro también tiene... registradas algunas canciones montañesas. Su hermano Alejandro estuvo en un conservatorio de Madrid, amigo de Adolfo Argenta, y tenía otro hermano, Pablo del Río, que estuvo en la... Es un historiador local, que Torrelavega tiene una deuda permanente con su hermano Pablo también, ya fallecido. Bueno, después de pasar unos años, del 25, bueno, pasó la guerra, también coincidió con Ángel Muela, su alter ego, en la guerra, en la bandera de Palencia, y a la vuelta pues, se reincorporaron a la coral. Lo que ocurre es que el sentimiento de Pepín del Río, lo mismo que Muela y que Nino Gutiérrez, pues era un poco más de boñiga, más de tradición clásica montañesa, y la coral, que también tocaba cantaba montañesas, bueno, era un poco más de polifonía, ¿no? Lo que ha sido siempre. Y estos tenían esa idea. Tenían ahí esa vena, ¿no? Sí, esa vena tenían esa beta del terruño. Del terruño. Y cosa curiosa, en el año 42, un grupo del... que no dejaron de ser de la coral, pero que, bueno, pues habían hecho un grupo músico-vocal, como se diría años después, que se llamó Los Zacatecos. Esto fue en el año 42. De Los Zacatecos salió luego la idea de hacer un coro ronda. Pero esto no fue hasta comienzos del 43. Después de una reunión, yo lo sé porque Muela... padre, Muela Palacio, me lo contaba en muchas ocasiones, ¿no? Yo he trabajado con Muela Padre en Solvay y me lo contaba cómo se fundó o cómo tuvieron esa idea Los Zacatecos. Y un día, después de un ensayo de la coral, pues contaba Muela que ya tenían esta idea preconcebida naciendo de Los Zacatecos, que cantaban habaneras y cantaban... canciones mexicanas, etcétera, corridos, etcétera. Abordaron a Pepín del Río en la calle Ancha y le dijeron, bueno, tenemos que hacer un coro de raíces montañesas, ¿no? Que cante canciones típicas montañesas con olor a boñiga, como decía luego años después Agapito de Paz. Pepín puso una condición, según contaba Muela, que tenía que haber un repertorio, tenía que haber un local para los ensayos y claro, proyectos de futuro, bueno, pues se pusieron manos a la obra y empezaron a trabajar pues de una forma como surgían estas cosas, ¿no? Demasiado muy rústico. Y había pues 10, 11 amigos que formaron allá por julio de 1943 en una especie de acta fundacional que Muela Hijo y yo recogimos en aquellas andanzas del coro Ronda Garcilaso que publicamos hace unos años. Aquellos 11 famosos, 11 de la fama, pues hicieron una especie de declaración de intenciones que podríamos llamarle acta fundacional el 17 de julio de 1943. Y el 25, pocos días después, cantaron en Noriega. Claro, un coro que se sentía montañés, como ¿por qué hace su bautismo de música en Noriega, ¿no? Un pueblo asturiano. Pues porque en Noriega había vivido la su María. A Pepín del Río le gustaba llamar a su mujer la su María, muy de aquí. Muy de aquí. Del posesivo, sí, el mí, el eso, la mí. Sin embargo, María había nacido en Estados Unidos. Era hija de levaniegos, matrimonio levaniegos, se marchó a Estados Unidos, una emigrantes, y allí nació María y allí estudió. Y vino con 14 años y se establecieron en Noriega, los padres y ella. Y Pepín en alguno de esas excursiones supongo que la conocería o no, la conoció me parece que en Torres, aunque luego la iba a visitar a Noriega. La conoció en Torres, cerca de una cordelería que había en Torres, una calleja donde íbamos, por esa calleja íbamos al malecón, los chavales de la época, en los años 50. Allí conoció a María y se casaron poco después de terminada la guerra, en el año 39, en una iglesia de Noriega, siendo la primera boda de después de la guerra. Anda. Por esa razón, Pepín quiso que el bautismo de música lo tuviera la Ronda Garcilaso en Noriega. Fue el 25 de julio de 1943. En el pueblo de la su María. La su María, sí, sí. Y a partir de ahí me imagino que, bueno, pues comenzó a hacerse, digamos, la bola de nieve más grande, ¿no? Eso es más grande. Bueno, pues fueron incorporándose nuevos componentes al coro, gente casi toda procedente de la coral, que tenían esas mismas inquietudes. Algunos pretendieron alternar uno y otra y no pudieron porque, bueno, pues don Lucio Lázaro, director de la coral, decía o con nosotros o con... Ah, y les puso en esa tesitura. En esa tesitura y algunos se volvieron. Claro, me imagino yo que Pepe Izaguirre entre ellos. Ahora lo vemos, bueno, pues el coro Ronda Garcilaso, sí. La coral, bueno, en definitiva, sí. Todas estas agrupaciones las vemos pues como algo que es muy nuestro, sí. Y lo vemos como algo normal, pero quizá en aquella época, cuando se fundó el coro Ronda Garcilaso, pues eso, ¿no? Quizá hubo ciertas tiranteces, por así decirlo, y de ahí pues esa situación de, bueno, pues a ver, elegir un poquito, a ver hacia dónde tiramos, sí. Y sobre todo con quién, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría que nos contases, Manolo, pues cómo fue el recibimiento en Torrelavega al coro Ronda Garcilaso, esas primeras actuaciones, sí. Bueno, ¿cómo fue recibido por la gente? Hombre, la gente de Torrelavega que venía oyendo a la coral, su tipo melódico de música, fue una especie de, como se diría después, o se suele acuñar esta frase, una ráfaga de aire fresco, aire nuevo. Y sobre todo en Torrelavega, en aquella época, que mucha gente era nacida en los pueblos. Torrelavega tenía entonces 20,000 habitantes y vivía mucho de los pueblos de alrededor. Eso ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Entonces, esto les parecía más suyo, ¿no? que otro tipo de, claro. De música. Lo entendían mejor. Eran, bueno, pues partituras más o menos sencillas. Y les gustaba oírles. Tuvieron un éxito terrible, después ya vinieron una serie de viajes, El factotum de esos viajes siempre era Ángel Muela, siempre contando con Pepín del Río, y iba acumulando pues una serie de en el repertorio, música de Lázaro y de otros compositores, pero también iba incorporando fundamentalmente Pepín del Río, las que iba poniendo en el pentagrama y las iba enseñando a dos o cuatro voces. Después incorporó pandereteras. Mi hermana, a partir de los años 50 y tantos o 60, fue panderetera, mi hermana María Antonia. La hija de Pepín del Río también, entre otras, ¿no? Le dio otro aire, también con castañuelas, etcétera. Todas estas canciones, quería hacer una referencia a la autoría de las canciones. Pepín del Río sufrió lo suyo cuando en algunos conciertos que se daban no aparecía como autor él, e incluso se titulaban las canciones aprovechando el primer verso de la primera estrofa, de manera que si ese no era el nombre con el cual Pepín del Río había registrado su música, pues daba la sensación de que se trataba de una cosa distinta, cuando no era así, era la misma canción. Lo que pasa es que la titulaban en otros conciertos con el primer verso de la canción. Tuvo que luchar, y ahí yo he escrito un artículo que aparecerá en la revista Los Cántabros sobre Pepín del Río con este motivo, y tomo nota de precisamente de esas dificultades que tuvo para demostrar la autoría, la propia autoría de muchas canciones. Uh-huh. Incluso pues de su hermano Alejandro, que hay alguna. Caminero, Caminero, me parece que es una muy bonita. Uh-huh. Pepín del Río fue fundador del coro Ronda Garcilaso. Sí. Y desde ese instante, coméntanos, Manolo, ¿cuál es el papel o los papeles que desempeñó durante su larga trayectoria? Fue director, pero fue algo más también, ¿verdad? Bueno, primero que fue el alma del coro. Ya te he dicho antes que su alter ego, Ángel Muela, y él eran, con Nino Gutiérrez, que fue el primer presidente, eran el alma del coro, eran los que empujaban, ¿no? Y bueno, pues siempre tenían la inquietud de incorporar, de no quedarse en voces viejas, de incorporar, primero porque les gustó desde el principio coros más grandes, ¿no? Empezaron 11, como te digo, pero pronto llegaron a 20 y tantos. Bueno, pues su objetivo era llegar pues a la treintena de voces, tener unas cuantas voces por cuerda. Y en eso colaboró mucho Ángel Muela. Ahora, la dirección artística, el escoger el repertorio y cómo se debía cantar, los arreglos, el acoplarlo a las voces que tenía, el escoger los solistas, etcétera, todo era cuestión de Pepín del Río, claro. Uh-huh. ¿Cuándo fallece Pepín del Río? En el año 86, tenía 76 años. En el momento de su fallecimiento, me imagino que seguiría vinculado con el coro Ronda Garcilaso, ¿verdad? Sí, bueno, él con mucha visión de futuro trató de encontrar un sucesor como director, claro, como decía Muela también, yo no voy a durar toda la vida, ¿no? También lo decía Pepín. Entonces encontró a Lorenzo Morante, que ya llevaba años en el coro y que tenía unas condiciones de musicólogo muy buena, como se ha demostrado, que es compositor también, y se fue solapando con él a unos conciertos. Iba Lorenzo, a otros iba Pepín, etcétera, ¿no? Iba dejando la batuta, nunca mejor dicho, pues en manos de Lorenzo. Eventualmente, cuando Pepín, y esto ya nos remontamos también casi al principio, Isidoro Fombellida, que fue uno de los fundadores, también venía de los Zacatecos, dirigía de cuando en cuando Isidoro Fombellida, bueno, pues porque le parecía a Pepín pues que era el más idóneo de entre los que había entonces, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa de Fombellida, que tenía un pequeño defecto de en el pecho y estaban en un concierto donde Pepín del Río no había aparecido. Vamos, estaba enfermo o estaba delicado, no lo sé. No me acuerdo, vamos. Y salió Fombellida a tratar de dirigir y le estaban viendo los demás y dice, no, Fombe, quítate la chaqueta. No, que ponte la chaqueta para disimular este. Y llega un momento que ya Fombellida no sabe qué hacer y ya se cabrea y dice, pero bueno, vamos a ver, ¿con chaqueta o sin chaqueta? Pero le coge esta frase de chaqueta o sin chaqueta cuando ya han levantado el telón y él estaba delante de a espaldas al público. Así que lo, ¿no?, escuchó todo el mundo. Todo el mundo. Me imagino que anécdotas de esta índole hay, bueno, miles, y seguro que puedes contarnos alguna. Infinidad. Bueno, vamos a contar una que es con la que empezamos. Ya te digo que Pepín del Río tenía un sentido del humor extraordinario, con la que empezamos el libro Ángel Vuela, hijo y yo, de las andanzas del coro, y también comienzo yo el artículo que va a aparecer en la revista Los Cántabros. Ese sentido del humor de cómo le dice Pepín del Río a alguien que canta mal. Ay, ¿cómo? O que desafina. ¿Cómo? Entonces, cualquier aspirante que venía a los ensayos, bueno, pues unos por otros, otros traían... Bueno, pues falta de la cuerda de bajos o de barítonos y tal, pues vente por allí y haces una prueba. Bueno, Pepín del Río pues le decía, bueno, ¿y qué sabes cantar? Bueno, pues no sé. Carretero. Ah, pues muy bien. El hombre, el aspirante, nervioso, a lo mejor, tembloroso, estaba allí delante de 10, 12, 15 jueces, ¿no?, que eran los demás futuros compañeros o posibles compañeros, y se ponía a cantar. Pero desafinaba tanto que Pepín del Río le dice, oye, coño, esa me la tienes que enseñar a mí, que esa no la sé yo. Como diciendo, o sea, qué diplomático, que era muy distinto a lo que se tenía que cantar, ¿no? Uh-huh. Así que era un hombre, por lo que nos estás comentando, era un hombre bastante apacible, ¿no? Parece, sí, sí. Quizá él a la hora de dirigir igual tenía su genio, no lo sé, pero incluso, en los ensayos sí, porque sí, yo sacaba la garra ahí. Sí, sí, yo iba a muchos ensayos, primero porque me ha gustado el canto coral siempre y porque, sobre todo en la época en que mi hermana María Antonia era panderetera, entonces iba yo y sí que imponía disciplina allí. Sin disciplina no puede dominarse una cosa. Sí, ¿no? Es que es necesario, sí, y más con tanta gente. Eso es. Pero fíjate si tenía disciplina, que eso lo he visto yo en muchos conciertos que ha dado La Ronda con Pepín. Estaban tan empastados, tan acoplados todas las cuerdas, que muchas veces Pepín, haciendo un alarde como diciendo yo sobro aquí, se ponía al lado de la cuerda de bajos, miraba al público sin mover una mano y dejaba que el coro terminara la estrofa o incluso pues la canción. Pero eso es porque, o sea, habría complicidad entre claro. Un fuerte lazo ahí ya de sí, sí. Bueno, pues de profesionalidad, ¿por qué no? Claro que sí, y de saber lo que se quería transmitir y bueno, pues todos hablando el mismo lenguaje. Efectivamente, y lo hacían bien, quiero decirte que seguían cantando como si Pepín no les estuviera diciendo. Sí. Se ponía como un espectador más o como uno más de la cuerda, ¿no? Uh-huh. Pero imponía esa disciplina, pero al mismo tiempo, por lo que veo, era muy amigo de todos. Y tenía esa delicadeza, pues eso, con esos aspirantes que... Eso es, sí. Pues no le todo podía decir, oye, mira, claro, no puedes venir. No todo el mundo está dotado para el cante, pues... Pues bueno, pero él suavemente y educadamente y diplomáticamente, pues esa bueno. Esa no la sé yo, esa me la tienes que enseñar, sí. Pues les decía, mira, no. Con eso es suficiente. Pero, sí. Vamos a dar el título de ese libro que escribisteis a la Limón, Ángel Muela, hijo y tú. Para los que quieran conocer la historia del coro Ronda Garcilaso, es Andanzas del coro Ronda Garcilaso, entre 1943 y 1956. Es decir, esos primeros años, desde el germen hasta mediados de los años 50. Sí, es que esa es la época en que el coro es autónomo. Pepín del Río trabajaba en las Niace. Ajá. Las dificultades de un coro de esta índole eran muy grandes. No había apoyos institucionales. En este libro contábamos Ángel y yo que muchas veces tenían que reclamar al ayuntamiento pues pues alguna pequeña subvención que les habían prometido o que estaba retrasada incluso, o sea que estaban en una situación muy precaria. Y en 1956, como Pepín trabajaba en las Niace, pues el coro se incorporó a la obra social de las Niace, dentro de Educación y Descanso, aquella institución que había. Y allí, bajo el cobijo de las Niace, pues ya tenían la cuestión económica más o menos garantizada. Ya no tenían ese problema. Uh-huh. Y a partir de ahí, bajo los auspicios de Niace, fue creciendo el coro más y más, pues hasta que Pepín murió, ¿no? 30 años después. ¿Podríamos seguir contando anécdotas, situaciones, muchísimas cosas más acerca del coro Ronda Garcilaso? Pero se nos va terminando el tiempo. Eso sí, recordamos y recomendamos este libro escrito por Manolo Bartolomé y Ángel Muela, que es Andanzas del coro Ronda Garcilaso, entre 1943 y 1956, para hacer ese recorrido por esos años primeros, esas dos primeras décadas del coro Ronda Garcilaso. No sé si nos queda alguna cosa más rápida para comentar de Pepín del Río, Manolo. Sí, nos queda. Nos queda mucho, pero bueno, nos algo queda rápido. Mucho. No, pero voy a hacer un apunte sobre ello. Nada más, los homenajes que recibió Pepín del Río. Homenajes justísimos. Ya he citado antes la calle que tiene, uh-huh, a su nombre, entre la Sagrarreta y Hermilio Alcalde. Pero sí los homenajes que recibió. Hubo un día de Pepín del Río, que se hizo en las Niaz en el año 67. Otro día, el propio coro le hizo, junto con otros, le hizo un homenaje en Torrelavega, el primero que recibió en los años 50 en Torrelavega. Luego en el 67 me parece que fue, una comida por cierto pantagruélica, fue en el Casino de las Niaces. Y luego en el año 85 se le hizo otro homenaje en Puente Arce. Puente Arce, que era la zona de sus ancestros, de uno de sus apellidos, Solarana me parece que era. Uh-huh. Y bueno, y ahora con motivo de celebrar su nacimiento, se cumplen 100 años de su nacimiento, pues en próximas fechas ya se irá anunciando, se le va a hacer una serie de homenajes también aquí en Torrelavega, y que bueno, ya iremos enterándonos y daremos buena cuenta. Sí, hay una comisión que se ha preparado de acuerdo con el Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura, representantes de las agrupaciones corales, etcétera, y la familia de Pepín del Río, que es la que aporta mucha documentación y fotografías, porque se va a hacer en el Cenefoto se va a hacer una exposición de fotografías. Pero bueno, eso corresponde a una comisión de la que no formo parte yo, naturalmente. Hemos hablado, aquí nos hemos limitado a hablar de la figura de este hombre, de Pepín del Río, que será homenajeado pues en breves fechas. Bueno, antes de terminar, Manolo, vamos a recordar, ya que estás aquí, voy a recordar, y tú también conmigo, la conferencia, la charla que vas a dar mañana en Piélagos. En Piélagos, que lo he comentado antes en la agenda de actividades, pero ya que te tengo aquí, pues vamos en un rincón, a recordarlo. Sí, en un rincón, Salcedo, en un rincón debajo del manto de la Virgen de Valencia, ¿no? Salcedo. Ah, ¡qué categoría! Bueno, voy a hablar de... El título de la conferencia es Las marzas dentro del entorno del costumbrismo montañés. Pero bueno, voy a hablar de muchas costumbres, de las costumbres, unas desaparecidas y otras no. Las marzas, afortunadamente, y tú colaboras con nosotros, bueno, pues las seguimos haciendo en se la mantienen, radio. Se mantienen en Tanos, en Torrelavega, etc. Pero bueno, los reyeros, los matacíos, cosas de estas, o sea, costumbres que unas se mantienen, otras han derivado en un sucedáneo que, bueno, por las circunstancias, la forma de vida de ahora es distinta, pero bueno, las vamos a recordar. Eso y los juegos. Yo quería hablar de los juegos de los chavales. Ah, muy bien, muy bien. Etcétera. Porque además va a ser en las escuelas de Salcedo. En Salcedo, sí. Y además este acto, que está incluido dentro de la programación con la música, otra parte, ha sido organizado por la Asociación Juvenil El Cajigal. Bueno, han contado con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Piélagos, pero es una asociación juvenil quien ha organizado este evento, y es muy importante que los jóvenes pues también se imbuyan pues de todas estas cosas que son tan nuestras. Sí, sí. Voy a preguntarles por los pájaros. ¿Qué pájaros conocen, por ejemplo? Muy bien, ¿no? Tú ponles a prueba. Pues mañana a las 7:30 en las escuelas de Salcedo, en Bioño de Piélagos, esta charla charla, esta conferencia a cargo de Manolo Bartolomé, La tradición de las marzas en Cantabria. Y Manolo, muchas gracias por haberte acercado a los estudios de OIT en radio. Gracias a vosotros. Para hablarnos de la figura de Pepín del Río. Ya le conocemos un poquito más, pues todos aquellos que estábamos un poquito despistados, ¿no? Con la biografía de este hombre que no sabíamos, no le hemos conocido y no sabíamos muy bien, pues bueno, quién era exactamente. Ahora ya nos ha quedado más claro y esto nos va a ayudar a todavía apreciarlo mucho más y a saber cuáles son los tesoros que tenemos en nuestra tierruca. Para mí es una satisfacción. Gracias, Manolo. Gracias a ti. Y despedimos la radiografía con un tema de este CD, Cantata Leva Niega. Son los escritos de Antonio Casares junto a la música compuesta especialmente e interpretada por Iván Castañeda. Y nos vamos a quedar con el corte número 4, dedicado a Elipando y al Beato de Liébana. De la tierra lebaniera. Nos despedimos, volveremos mañana viernes, de 12 a 1 con la radiografía y de 1 a 2 con el cinematógrafo. Quedaos en la sintonía de OIT Radio. Hasta mañana. Su secreto a Elipando, que era hereje en su opinión, de que Dios había adoptado a su hijo Cristo. El Beato lo llamaba con razón, el cojón del anticristo. Elipando, estás flipando en tu corte de Toledo, de que estás pavoneando y en el fondo tienes miedo. Elipando, estás flipando y por liebre vendes gato. Dime dónde, cómo y cuándo lucharás con el Beato. Elipando, que era un gallo bravucón, no dejaba de atacar al lebaniego, persistiendo en su herética opinión y jugando con el fuego. Y el Beato, buscador de la verdad y amante de las cosas transparentes, con vehemencia defendió la libertad, que era el credo de sus gentes. Elipando, estás flipando en tu corte de Toledo, de que estás pavoneando si en el fondo tienes miedo. Elipando, estás flipando y por liebre vendes gato. Dime dónde, cómo y cuándo lucharás con el Beato. Elipando, estás flipando en tu corte de Toledo, de que estás pavoneando si en el fondo tienes miedo. Elipando, estás flipando y por liebre vendes gato. Dime dónde, cómo y cuándo lucharás con el Beato.